¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Ah! Buenas noches, bienvenidos aquí a su Pan Pan Lacaz. Aquí estamos transmitiendo aquí desde la radio comunitaria. Siempre aquí los campesinos, en pie de lucha. Aquí estamos con mi amigo Manolitzin. ¿Cómo está Manolitzin? Buenas noches, señor Rafa, señor Don Controlador. Aquí estamos desde este rinconcito atrás de la milpa. Ancena, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Allá, allende las fronteras y atrás de la nopalera. Ancina, hoy saludamos aquí al compañero controlador Sin Sin. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Eres de pocas palabras. Él es una persona muy Jacinto, callada. Él es Jacinto sin novio. Jacinto sin novio. Sin novio. Jacinto sin novio tercero. No, a ver, esos chistes, esos de jotitos. Esos no, hoy estamos muy enojados, estamos aquí, con la yunta andando y son decidosos. ¿Eh? Esos son decidosos, sí, esos chistes. Hoy estamos muy enojados, aquí estamos, queremos hacer una protesta aquí, ¿vea? Vamos a llevar. Hablamos como la Sauceda aquí. Sí. Vamos a llevar a todo nuestro pueblo, a toda nuestra gente, la vamos a llevar a que protesten. Allá, a la capital. Allá. Porque sí, nos llegan unas noticias, Manolinsin, allá, de... Ya ve que nos llega acá el telégrafo. ¿El telégrafo? Nos llegó por telégrafo una noticia que nos consternó. Desde la capital, y ya ve cómo dice que en la capital hay gente muy... muy enferma. No, muy, enferma de sida. Hay mucha, mucha... perversidad allá. Sí, no esa gente. Y esta noticia nos duele mucho porque nos dicen desde allá que pues andan burlándose de nuestro general Zapata. Hijos de su qué pinta madre, pues. No, hombre, que dizque ahora nos lo pintaron de putito, ¿cómo ve? No se dice putito. Ah, ¿cómo se dice? De joto. Ah, de joto. De joto. Sí, Bancina mismo. Nos lo pintaron de jotito de ladito. Ay, así como a Pino Suárez, como le gusta a usted, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Aquí somos bien machos. Estamos muy enojados aquí y queremos aquí poner nuestra protesta porque nuestro general Zapata es el representante de la lucha, del campo. La lucha se escucha. Sí. Con todos en la ducha. No, ¿qué pasó? Entonces estamos muy, muy molestos, ¿verdad? Lo queremos decir a toda la gente que nos escucha que no estamos de acuerdo porque nuestro general Zapata, él representa a toda la gente pobre, a la gente del campo, a la gente que nada más tenemos pues unas 20, 30 hectáreas aquí de tierrita, de ganado. Aquí, que aquí sembramos, aquí con la milpa. Aquí humildemente, pues las mil cabecitas de ganado que tenemos en la milpa, pues apenas nos alcanza para tener esta troquita. Apenas yo la cambié hace 2 años, la Lobo Premium. Esa la acabo de cambiar hace 2 años. Yo traigo una Raptor. Somos re pobres. Es que aquí estamos muy fregados y no soportamos que se burlen de un representante de la hombría del mexicano. Así es. Nuestro general Zapata. a él así con su bigotote. Sépalo así, bien. Así su. A ti, como te llames, sí, pintorcillo. El pintorcillo de. Te vamos ya a partir tu madre. Sí. Oye, va a todos mis campesinos. Ancina. Y ahí afuera del ¿cómo se llama? Del ese de las bellas. De las bellas algo. Ahí en sí. Vamos a ir ahí, vamos a entrar, como entró. Los revolucionarios entraron a la capital, así vamos a entrar nosotros a caballo. Sí, lo mismo. Nadie se burla de nuestro general, Y que se cuiden los idosos, eso se da. Sí. Que se cuiden. Idosos. Y más vale que vamos a ir a coger a todos. No. Más vale que no se anden burlando a nuestro general, que él es muy macho. Él era el más macho de todos los machos, con su bigote así tupido, ¿verdad? Así, sus ojos así. Lo que sí, el caballo sus ojos penetrantes. Pues, deme chance. Es que habló de caballo. Ah, usted habla del caballo, ándale, pues. Eso fue lo que más le gustó, sí, yo creo. Sí, el caballo sí, era muy macho, ¿va? Bueno, está bien, entonces, es lo que queremos decir aquí desde la radio comunitaria. Ya, pues, es ahorita ya tenemos que dejar de transmitir, porque hay saludos ahí a la pantalla, ¿verdad? Que nos ve. Ya tenemos que decir adiós porque la antena ya hay que moverla luego. Hay que ir a treparse allá al. Hay que esperar que estás ahorita que está pasando el satélite. Hey, entonces ya mejor le damos paso a nuestros amigos allá del otro podcast de estos, que yo creo que también han ser bien putitos. Se ve, se nota, se les escucha que son bien jotos. Pero bueno, les pasamos paso ahí a nuestros amigos del Cállate Podcast. Y aquí desde la radio comunitaria estamos en pie de lucha. Arriba lucha, nuestro sigue, general sigue. Zapata. Y échele, compadre. Arriba Zapata. Ey. Y arriba la otra. Así no mismo. Hasta luego. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento. Hola, buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast en otra bonita edición. ¿Cuál estamos? Yo ya perdí la cuenta. 271. 71, no, ese fue el anterior. 72, ¿no? 72. Entonces. Sí, ese fue el anterior. Estamos aquí, está Manolo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos aquí en la cena de Navidad de Cállate. Exactamente, es nuestra posada. Aquí está el controlador. Hola. Harto expresivo. Sí, sí, sí. El día de hoy estamos aquí grabando, ¿verdad? En directo aquí para. Para. Nos dicen que Ponchivisión, dicen acá. Ok, saludos a Ponchivisión aquí. Y bueno, yo soy Rafa porque a mí nadie nunca me presenta. Parece ser que yo no soy importante, ¿no? Eres mi amigo Rafa. Así es. ¿Qué más es? Soy su amigo Puma, ¿no? Ah, sí. Y bueno, ahí escuchamos a nuestros amigos del Papantla Cast. Saludos allá, la Milpa. Hay un compañero ahí de la Milpa que, cómo no deja de hablar a los otros, ¿ya? es que tenía un chiste bueno, güey. Ah, no me dejaste. Cuéntalo, no, tu voz normal. Ya pasó. Bueno. Pues así estamos empezando esto, lo que yo creo es probablemente el último programa del año. De la década. De la década, güey. Güey, no lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Cómo se nos fueron 11 años, 10 años? ¿Cómo, güey, se nos fue una década haciendo esta pendejada? Es increíble. Pero bueno, pues así es, estamos llegando al fin al final del año y al final de la década de los 2010. Una década que nos deja tanto, tantos recuerdos, tantas anécdotas, güey. Tantas cosas buenas. Solo que según la Real Academia Española de la Lengua, la década termina el 31 de diciembre del 2020. Y la nueva inicia en el 2020. Yo creo que, sí había escuchado algo de eso. Yo creo que los de la Real Academia están un poco locos, estúpidos, ¿no? Ya son unos viejitos ahí que no saben qué inventar. No, es correcto. Pues no, ¿Te parece correcto? No empezó en el año cero, ¿sí? Pues bueno, no, obviamente no empezó en el año cero, pero nuestra era sí empieza desde el año cero, ¿no? ¿Ah, sí? Pues sí, ¿no? No sé. Desde el año, sí, güey, ¿cómo no? ¿Sí? O sea, nació nuestro señor el niñito Jesús. Ajá. Ese fue el año cero, ¿no? Así es. De ahí empieza a contar, ¿no? ¿Qué es por eso que vamos a hablar hoy de este tema tan bonito? Ah, ok, qué bárbaro, que hoy traemos todo. Entonces, ¿tú eres de la opinión de que la década no sé, termina no hasta el 2020? No, no sé. No, queremos tu opinión. No. A ver. Yo soy neutral. Defiéndeme tus argumentos. ¿Eres de sexo fluido? ¿Eres de género fluido? Yo solo dije que la RAE. Ajá. Dijo eso. Pero ¿qué tiene Arrael, que ver? Arrael era un. Arrael era el gato de. De Gargamel. Entonces. ¿Qué tiene que ver la Real Academia con cuestiones del tiempo y el espacio? ¿Qué tiene que ver la iglesia con regir toda nuestra vida y nuestro calendario? Ah, bueno, entonces empecemos nuestra propia era aquí en Cállate. Vamos a empezar la era de Cállate. Así, hoy empieza el año. Felicidades, nosotros aquí a partir de Cállate festejamos el año chino. Así es. Es el año 10 después de Cristo. O sea, aquí ya es el año 11, de Cállate. Oye, y hablando... Después, es DC, güey, después de Cállate. Después de Cállate, muy bien, ajá, muy bien. El año 11, es el título del programa, güey, el año 11, güey, después de DC. Oye, y hablando de celebraciones, pues el día de hoy, pues ¿qué más? Tenemos que celebrar a nuestro amigo. Qué detalle, amigo. Qué detallón. Salud. Pueden brindar porque el controlador no puede brindar. Ah, el controlador está enfermito. Enfermito Panchita. Y no solamente eso, amigo, tenemos una sorpresa mientras entretenga a la gente diciendo qué sientes de cumplir. Mira. Porque aparte llega hoy Manolo. Bueno, no precisamente hoy, pero este fin de semana acaba de llegar a la mera. Ese es mi regalo, mira. El mejor regalo de cumpleaños, güey. A ver. Hola, Manolo. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Te deseamos muchos más, tus amigos Renata y José. Y saludos a todo el equipo de Cállate Podcast. Ay. Un abrazo enorme. ¡Ay, chiquitín! ¡Papá! ¡La tus hijos vuelan! Ay. Es un buen regalo. Ay. Oye, qué bárbaro. Saludos a Renata. Yo también tengo un regalo, amigo. Nada más, permíteme ir al acá al ¿cómo se llama? Al estudio B, mientras ustedes, bueno. Tú habla de tu experiencia. ¿Qué se siente tener 41 años? Llegar a esa edad de la que tanto me decías tú desde que éramos casi unos niños, güey. Ah, yo ya quiero tener 41, me encantaría. Yo no sé, yo nunca entendí por qué esa fijación con tener 41, pero la verdad me alegra que ya por fin hayas llegado a esa edad. ¿Te vas a ir o no? Tan preciada. Güey, no sé qué decir. Controlador, ¿no sabes qué decir? Güey, estamos cantando las mañanitas todavía, güey. no sé qué decir. A los 41 años ya deberías saber qué hacer cuando alguien te cante las mañanitas, güey. Uy, güey. Híjole. Puta madre, güey. Se trajeron el... ¿Te acuerdas del caballo de la pintura, güey? ¡Ay! Ahí está. ¡Ay, amigo! Muchas gracias. Nada más que esperemos que sea gluten free eso, güey, porque ya sabes que Manolo es la reina. Y le trajimos a Manolo su... No, es un gansito, güey. Literalmente, hoy le trajimos un gansito a Manolo para que celebre sus 41 años. Acuérdate de soplarle. A ti te encanta, güey. Y pide un deseo, güey, al mismo tiempo. Vamos, Manolo, vamos. Listo. ¡Bravo! Listo. Bueno, ya, güey. Ya, listo. Eso es todo, güey. Muchas gracias, amigo. Felicito a Manolo. Gracias a todos los que me felicitaron. Ya se prendió otra vez. Ya no sopla aquí el muchacho. Bueno, ya. Pues ahí está. Felicidades, amigo. Gracias, amigo. Qué detallazo. 41 años. Qué detallón. ¿Sí podemos ir tu 41 edad? Años, claro. ¿O quieres que censure todas las veces que he dicho que tienes 41 años? 41 años, orgullosamente. ¿Estás contento? ¿Estás emocionado? Sí, lo estuve, estuve, digamos que distribuyendo en 41 años un poquito de jotería. Para que precisamente no se te acumule. Y no se note tanto. Exactamente, güey. Ah, muy bien. Que eso explica algunas de tus... Eso explica que haya traído hoy vino tinto y no cerveza. Ah, sí, hoy estamos aquí brindando con vino tinto. Y bueno... Gracias a Cuatro Soles. Qué masculino es el brindis. Oye, a ver, ¿tú estás ahí en el chat? Ajá. ¿Puedes saludar, por favor, a las personas que están ahí? Saludo a las personas que están ahí. Ya. Ok. ¿Más? Más profundamente. Sí, se puede, sí, un poquito, ¿no? Con más ímpetu. Oye, a ver, ¿tú estás ahí en el chat? Sí, bueno, tenemos una llamada. ¿Se escuchó otra vez? Del público. Qué buen test, mi voz. Tenemos, ¿no?, a Tiranosaurio Lex, que dice: Hola, Cherris. Hola, Cherry. Tenemos a Lalo Vázquez G. Patrón, el aguinaldo no ha llegado. Este multiverso suena entre Campirano y Ponchivisión. Muchas gracias. Aquí estás de Ponchivisión. Tenemos a Karina Liñán. Hola. al Conejo Feo. ¿Qué hubo? Es de mi Conejo Feo. A Renata y José. Hola. ¿Qué tal, qué tal? Hola, Renata. Daniel Huerta también, Santoyo. ¿Cómo? Daniel Huerta Santoyo. ¿Qué hubo? Es mi Dani. ¿Ya? ¿Sí lo conocemos? Por supuesto, sí. Hey, claro, hola, fan. Buenas noches, calleteros. ¿Qué hubo? Mi calle tonto. No, dice Tiranosaurio Lex que el Controlis no opine, es Centennial. Centennial. Sí, tú eres Centennial. ¿Eres Centennial? Más o menos. Estás en un limbo entre Centennial y Millennial. Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿De qué año eres controlador? Bueno, tú todavía eres Millennial, así que sí, no opines. Yo soy Millennial. Y bueno, pues ya, ¿no? Vamos a así como darle este... Vamos a la carnita de este programa. Vamos a... Exactamente, a la okay. Sustancia. Ahora sí, vamos a hacer el programa de verdad. Ahora sí. Luego. Pues ahora sí. Bueno, no sé si deberíamos empezar, pues digo, ya que hablamos, ya que nos pidieron un tema. ¿Ah, sí? Nos pidieron un tema tierno. Ah. Alguien nos escribió en el Facebook. No. Ah, ya sé cuál, pero sí. Pues es que entonces espérame porque necesito cambiar el contexto, la música. Güey, es que... ¿Es en qué momento dijiste? ¿Sabes qué, güey? Primero vamos a empezar a hablar de esto y al final, en el momento que yo dé la señal, vamos a empezar a hablar del otro tema. No, sí, tienes razón. ¿Para que tienes no, güey? No, nunca lo has hecho, no güey. Lo dije, lo siento. En 11 años lo no siento. Ha pasado eso. Sí, güey, pero el problema es que cuando yo intentaba ponerle orden al programa y, oye, vamos a seguir una escaleta, un esquema. ¡Ah! ¡Perdedor! Entonces, pues ya, güey. Esto ya es como un happening, entonces... Por eso, güey. Vamos, amigo, vamos. ¿Qué más estresa, güey? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Así es, amigos. Bienvenidos a esta época tan hermosa. La época de las posadas. De caminar hacia Belén para ver a ese muchachillo, ese pequeño ser que nació para traernos paz, armonía y salvación a este mundo. Justamente. Así es. Feliz Navidad a todos. Por eso quiero salvar a nuestro amigo. A ver, sálvalo. Julio Andrés Medina Fleites. ¿Cómo estás, querido amigo Julio César? Que yo creo que no puso atención en el programa. Ajá. No supo. No supo de que no estaba bien el programa. Ajá. Y entonces, pues bueno, nos hace una petición. Ay. Hola. Hablan de la Navidad, de sus datos, de las distintas costumbres. Ejemplo, esta Navidad del 19 habrá luna nueva. Okay, muy bien. Es una tradición de Dios poner una luna nueva en 2019. Okay. Me imagino. Muy bien. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Dios mandó a la luna nueva. Chinga. La luna llena, perdón. Se llama Julio Andrés. Hola, amigo Julio Andrés. Quiero decirte que qué bueno que nos pediste esta linda recomendación. Porque claro que tus amigos y cállate estamos dispuestos a hablar de las costumbres de Navidad. Adelante, Rafa. ¿Yo por qué, güey? ¿No vas a hablar de las costumbres de Navidad? No, güey, te dije, investiga, güey. Ah, güey, tu controlador. Güey, investiga, güey. ¿Investigaste? Chinga, güey. ¿No investigaste, güey? No, güey. ¿Cómo? O sea, nos hace una petición, güey, un fan que está esperando que sus amigos de Cállate le diga cosas sobre la Navidad. Podemos hablar de una tradición ya un poco extinta. ¿Te acuerdas de las Navidades familiares noventeras? Ah, sí. Pues, hermosas, la fiesta del alma, güey, o sea... No crean que nunca un tío se encerró con una metralleta en la cabeza en Navidad, güey. No crean. Bueno, sí, está bien. Ese puede ser el punto número uno sobre las bonitas Navidades. Claro, porque son hermosas las Navidades. El tío, el clásico tío borracho que arruina la fiesta, güey. En nuestro caso, sí se ponía un poco violenta la cosa. Recuerdo todavía vívidamente aquella Navidad donde un Navidad 94. No, yo creo que fue antes, ¿no? No sé. ¿93? Recuerdo esa Navidad donde dos tíos ya muy ebrios empezaron a discutir, güey. Entonces uno de ellos va hacia una lavadora, abre la lavadora y saca un arma de ahí. ¿Por qué chingados? Una metralleta. Una metralleta, güey. Y empieza a amenazar al otro. Es una hermosa Navidad familiar, güey. Sí, sí. Esa es la costumbre, ¿no? El mensaje es que pasamos Navidad, por ejemplo, en familia. Es que se supone que es esencialmente una fiesta familiar, güey, ¿no? Se supone que aquí en México fue como que muy una combinación. Cuando llegan los españoles a México, bueno, a América, específicamente aquí a la región de donde vivían los aztecas, y se dieron cuenta que en la época de diciembre, o el casi llegando a la época, a la estación de invierno, ajá, los indígenas festejaban rituales a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Ah. Entonces, y ellos y los españoles conmemoraban como el nacimiento de Jesús. Ajá. Entonces empezaron a ver ahí un sincretismo entre lo que festejaban los indígenas. ¿Un qué, perdón? Sincretismo. Es una mezcla. Sincretismo. Una mezcla cultural. Como meter a la licuadora, ¿no? Así es. Entonces lo llevaron a como a ir ya juntando esa celebración con lo mismo que hacían los indígenas para que, o sea, era también un método de evangelización. Ajá. Estás diciendo que por eso nuestras navidades son violentas. Tiene que ver. Sí, ok. Sí tiene que ver. Ah, ok. Okay. Porque era un ritual pagano. Los indígenas eran un ritual pagano a Huitzilopochtli. Oh. Bueno, todo lo que hacen los indígenas era pagano. Por supuesto. Claro. Pero mira, ya tengo aquí unos datos muy, muy importantes sobre la Navidad. Entonces no investigaste nada, ¿verdad, güey? Sí, ¿cómo no? Te acabo de hacer un dato, güey. Ok. Punto número 10 de la Navidad, güey. Bueno, ya sería el 11, güey, ¿no? Porque... Ahorita voy a citar tus palabras. Dice... Todos conocemos al reno de la nariz roja que ayuda a Papá Noel. Claro que sí, pero no sabemos por qué su nariz es brillante. Un grupo de científicos noruegos tienen la teoría de que se trata de una infección parasitaria de su sistema respiratorio. ¿La Navidad? ¡El reno, güey! ¡El reno de la nariz roja! ¡Este cabrón! Es como un hormigo controlador que tiene una infeccióncita en panchita. Y por eso le brilla su pancita, güey. No es que sea mágico, güey. No es que sea un osito cariñosito. No. Número 9. Los árboles de Navidad. Aunque muchos prefieren los árboles naturales, cortados y adornados, otros compran árboles artificiales. ¿Tú pusiste arbolito, amigo? Sí, un arbolito como de 15 metros de alto. Así, grandotote. ¿Artificial o natural? Natural, obviamente. ¿Lo cortaste tú? Lo sembré por 11 años. 11 años estuvo ahí. Y se hizo de 15 metros. Ajá. ¿Y lo llenaste de esferas? Claro que no. ¿Y foquitos? Le puse manzanas. Ok. Ok, muy bien. Esta costumbre, la costumbre de comprar árboles o de hacer árboles artificiales, fue creada por los alemanes, nuestros antepasados. ¡Nein! Que comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso teñidas. ¿Te das cuenta que los alemanes hablan igual que los que los alemanes hablan igual que los suecos? Es que tienen el mismo origen, güey. Son nórdicos. Número 8, el 25 de diciembre. La fecha específica de nacimiento de Jesucristo fue establecida recién en el año 350. Recién. De la era común por el Papa Julius I. Julius I. Ajá. No era Julio, era Julius. No, Julius. Okay. Julius Adversus. Era un papa muy importante. Los colores oficiales. O sea, la Navidad tiene colores oficiales. O sea, el día es que, como el del Monarcas. Exactamente. El día que Jesucristo nació, obviamente dijo Dios: estos son los colores oficiales. Pedro, Juan, Pablo, Judas. María. Judas, maestro, Judas ya se mató. Perdón. María Magdalena, pero no digas nada. Tú no estabas aquí. Tú calladita te ves más bonita. Uh-huh. Estos van a ser los colores oficiales de la Navidad. Así es. Y entonces sacó telas así. Dios les dijo: el verde representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo, mi hijo. Y el dorado es la luz. Pero si Cristo se dijo a sí mismo. No interrumpirme, pequeño mortal. Pondré toda mi ira sobre ti, porque soy Dios. Una interrupción más y vivirás la suerte de Somorra y Gomorra, o Sodoma, y como se llame esa madre que mandé yo matar con fuego, porque soy un Dios vengativo. Luego, guardar silencio. El dorado es la luz, la riqueza y la realeza. Alabado sea yo. ¿Te acuerdas? ¿Te fijas que Jesús hablaba en castellano? Sí, hablaba en castellano. Naciendo castellano. Hombre, por no hablaba, supuesto. Hombre, que no habla en latín, ¿no? No, en hebreo o en arameo. No, no, no, hombre. El muérdago. Que hablaba en gallego, hostia. El muérdago es una tradición para besarse debajo del muérdago. ¿Y eso lo dijo Dios? Sí. Todo eso lo dijo Dios cuando estaba en... Pero esta planta es mucho más que eso. Para los druidas... Mucho más que eso. Era sagrada. A ver, güey, ¿quién fue el que nos pidió esta mamada, güey? Chinga. ¿Para los druidas? Sí. Julio Andrés Medina Fleites. Cualquier queja sobre el tema de Navidad y agradécelo, agradezcánselo. ¿Ves? A Julio Andrés. He hecho que tu lengua se retuerza por interrumpirme. Chale, por 11 años, güey. Échame tu lengua retorcida por acá, hijo. Controlado. Entonces, cualquier queja con Julio César, por favor. Así es. Él fue el de la... Julio Andrés, perdón. Para los druidas era sagrada porque permanecía verde durante el invierno y, según la creencia, curaba la infertilidad y protegía del mal. El muérdago. Ah, el muérdago. Es que tiene forma de testículos, ¿no? Los muérdagos. Pero los druidas eran paganos. ¡Ah, tú qué sabes! Pues no había druidas. ¡Pecador! Eres un pecador, eres un fariseo. Fiestas paganas. Ay, ya nos estamos metiendo en cosas muy escabrosas. Muy fuertes, güey. La Navidad tiene sus raíces. Es horario de adultos ya. A ver, ¿qué, güey? Es horario de adultos, ya puedes decir cosas escabrosas. La Navidad tiene sus raíces en las fiestas paganas. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad esto no? ¿Nada de esto pasó cuando Jesucristo nació? ¿No había un árbol? ¿Hay un pino? Güey, también cuando Jesucristo estaba vivo hacían fiestas. ¿En medio del desierto no había un pino ahí con estrellitas y foquitos y eso? Y un reno a un lado. Sí, y un reno y Santa Claus ahí. ¡Oh! ¡Santa! ¡Jesús! Como un episodio de South Park, ¿no? Que luchan Jesús y Jesús. Y Santa Claus contra Santa Claus, Saddam Hussein y el diablo, ¿no? Sí, porque Saddam Hussein y el diablo son pareja. Ah, sí, que son gays. Sí. Bueno, la Iglesia Católica desaprobaba las festividades paganas y por eso estableció el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre para terminar con estos festejos, estas horribles fiestas salvajes, ¿no? ¿Quieren más? Rápidamente, cuatro, las medias de Navidad, o sea, los calcetines. Ah, yo pensé que las chicas que vendían medias en Navidad. La tradición de colocar medias o calcetines para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás, este santo en el cual está basado el actual Papá Noel. Papá Noel, hombre. Papá Noel. O sea, salvó a tres muchachas que debían prostituirse. Esas eran medias. Sí, para que no lo hicieran, les dejó monedas de oro en sus medias mientras dormían. Papá Noel fue gratis. Este San Nicolás, hombre. Y cada 25 de diciembre, Papá Noel cenaba gratis. Nada tonto, mi Papá Noel. ¿Sabe que esa cosa, esa camarita que nos está grabando? Cada 20 minutos se separa, entonces ya no nos está grabando. Ahí ponle, por favor, ahí ponle el botoncito rojo. Que se comen las calcetas. Luego dice, Lutero decoró el primer árbol, el primer árbol. Según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. ¡Qué sacrilegio! Esos hugonotes, esos protestantes. ¿Ya? ¿Se acabó el rollo? Ah, ya se terminó el video, bueno. Se acabó el rollo de la cámara. Qué lástima. Según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Viendo las estrellas brillar entre las ramas, decidió mostrar lo mismo a sus hijos poniéndole foquitos de LED. Porque en aquel tiempo ya se ya había luz de LED. Número 2, según la UNICEF, hay 2.106 millones de niños en el mundo. ¿Eso qué, güey? No sé, güey. Pues eso dice, güey. Investiga cosas de Navidad, güey. No. Y me mandas a mí en vivo, güey. Alto. Pinche Manolo. Dijiste, güey. Busca algo de la Navidad. Sugiero que hablemos sobre eso. Yo voy a ver ¿qué busco también? Y te puse una carita de sorpresa. Voy a ver. Solo si tienes chance. Exacto. No es importante. No, sí es muy importante. Está por escrito. Era muy importante. Aquí está el chat. ¿En qué momento dije yo? Yo sí voy a investigar algo, así que más vale. Yo dije que yo lo iba a investigar. Entonces, ¿por qué me echas a mí el pedo, güey? Los dos, güey. Pero es Navidad, güey. No debemos pelear por eso, güey. Ah, sí, perdón, amigo. Bueno, según la UNICEF, hay 2.106... Güey, prefieres pizza o quesadillas. Ah, eso está pasando, güey. Hay 2.106 millones de niños en el mundo. Y si calculamos que hay 2.5 niños por casa en promedio... Sí, porque, digo, obviamente tú tienes dos niños y la mitad de otro, ¿no? Sí, 2.5. Así que te tocó patas o de cuerpo para arriba. Patas. Patas, ay. Dice... Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas, caray, durante la noche de Navidad. Pinche, pues con las tres, si yo con apenas... las tres chicas que salvó. No, pues sí, güey. Imagínate. O sea, es como un mo. Santa Claus haciendo 842 millones de paradas en una noche, güey. Es un, ¿cómo se llamaba el parásito este? El mo. Sí, el blob. El blob, era como un blob. ¿Ah? Esto implica que debería hacerlo en dos diez milésimas de segundo y acelerar 20.500 millones de metros por segundo en cada parada. Sí, pero recordemos que los niños pecadores no reciben el regalo. Los africanos tampoco. Tampoco los africanos, güey. Porque no han comido. Buen mundo. Ni los descendientes de los nazis. Ni los de la 4T. Ni todos los hijos de los diputados de la 4T. No. Ni los hijos de Donald Trump. Exacto. Entonces, pues ya de ahí son como 10 millones, güey, menos. Pero esto es triste, güey, porque dice, la fuerza de esta aceleración mataría a Papá Noel al instante. Claro que no, güey, o sea, es un ser de luz. Hay una película documental en Netflix que se llama Las Crónicas de Navidad y explican eso. Mejor vean Klaus. Está más chida esa película. A Klaus sí está chida, pero está chida. Crónicas de Navidad explican cómo hace Papel Noel. Papel Noel es papel higiénico. ¿Papá Noel hace papel Noel? Ajá. Papel higiénico Noel. Para esta Navidad, tu trasero. Sacar recursos para hacer el juguete. Con aroma a pito. Gracias, papel a cola. Con aroma a cola. Papel Noel. Mira, yo escuchaba estas cuando era niño, güey, ¿tú no? Mira. La Virgen la va a pañar. Qué súper ochentero, güey. Pandora acá. Así con su bailecito de. Pero creo que fue el último disco de Pandora, ¿no? ¿Alguien ha notado? Güey, sugiero que hablemos de Pandora, güey. ¿Alguien ha notado que si. No sé si es nada más soy yo, pero como que hay una decadencia de la Navidad. Yo la Navidad me emocionaba tanto, güey. Sí. Escuchaba estas canciones y se me hacían tan chidas. Ya desde enero, o sea, perdón, inicio del primero de diciembre, ya era así de euforia navideña. Ajá. Ya estamos en Navidad, ya. Es que ahora ni hizo frío los primeros días de diciembre, güey. Hacía calor. Güey, vienes con tres suéteres, dos chamarras. No está haciendo nada de frío y tú vienes como yo si tengo estuvieras... frío, ya tengo 41 años, güey. Ah, sí. Tengo derecho a traer dos suéteres. Los viejitos sí, ya sé. Pero sí, antes eran épocas muy emocionantes, güey. Ahorita ya es una basura. La tía Rafa, hablando de Pandora, dice un muchachito aquí en el chat. Un pues mozalbete. Sí, no, Chalbete. Bueno, eso es lo que yo escuchaba cuando era niño. Teoría número uno. Última. Noche de paz. La canción más popular de Navidad es Noche de paz. ¿No la tenemos por aquí? No, la podemos cantar. Noche de paz. Noche de amor. Es la luz de nuestro Señor. Es el niñito Jesús. Así es. Muy bien. Qué hermoso, qué bonito. ¿Viste que estábamos a dos voces? Feliz Navidad, a tres voces. Y con armonías. Sí. La canción Noche de Paz, con 733 versiones desde 1973. ¿1973? Ajá. Se dice que fue escrita en Austria por el padre Joseph Mohr. José Mort. Cuando se le rompió el órgano de la iglesia. Por eso suena. ¡Oh! Se me ha roto el órgano. Esta noche habrá paz para las muchachas de Papá Noel. Para noche de paz. Acá con su órgano en la mano. Claro, tocando las teclas. Estaba noche de paz. Sin embargo, la historia que parece ser cierta es la de un sacerdote que la escribió mientras se quedaba en una iglesia de Austria. ¡Oh! Es como una película de Sisi. ¡Oh! Francisco José, vienen los alemanes a matarte. ¡Oh! Compongamos una canción. Comamos una canción. Aquí que estábamos en el palacio del Imperio Austrohúngaro. Francisco Fernando. Sí. A ver, chicas, cantad. Cantar para el emperador de Prusia. No, chévere. Apuraos que Papá Noel ya viene. Ya ve cómo se pone cuando ve a las chicas. Y vienen los renos. Vienen los renos sobrevolando aquí. Sí. Las llanuras. Y Papá Noel con sus paradas, que él no tiene tiempo para eso. Son las campanillas. Son las campanillas de Papá Noel. Y así es como Cállate Podcast les desea a todos ustedes, pero especialmente a nuestro amigo Julián José, ¿o cómo se llama? Julio Andrés. Una feliz Navidad. En compañía de sus familias. Y que la paz entre a sus corazones. Que la paz del Señor esté con vosotros. Está con vosotros. Sí. Si ustedes lo celebran en Estados Unidos o en otra nación, no olviden que lo inventamos aquí en Austria. Bueno, ya, ¿qué más? ¿Qué más, Manolo? Esta es la historia verdadera de la Navidad. Así es, así fue como sucedió. ¿Quieren que les cuente un cuento? O sea, más distorsionada la historia no podemos ver, pero bueno. Bueno, eso es lo que hay. Es lo que hay. Ok, vamos a un corte musical navideño. Bueno, hombre, lo que tú digas. Bueno, vamos a un corte musical aquí navideño para todos ustedes desde el estudio B de Cállate Puto. Así es. Para toda la gente bonita que nos escucha. ¿Qué vamos a escuchar en este momento, Rafa? Sí, cómo no, a ver, déjame ver. De todos los micrófonos para ti, está aquí nuestro amigo controlador. Buenas noches, controlador. ¿Qué desea escuchar? Amigo, Amigo, ¿está en el aire? Porque estás como... ¿Sí te metió un cisticerco al cerebro? ¿Qué es lo que tienes? ¿Un ciciso? Es que estás como muy... Estás como lento hoy, ¿no? Estás como... Di algo, a ver, Pues ya dije. Deséale algo bonito a tu público. Público, les deseo algo hermoso. Ah, qué bonito. Estás distante, amigo. Estoy distante, no estoy escuchando. Estás como que no... Somos tan chingonas que hasta aquí en vivo el controlador escucha el programa. Es la única vez donde lo escucho. Bueno, vamos a echar algo que se llama La Añoranza. No me pregunten si está bueno, ¿no? Yo quiero suponer que sí. Si no, pues lo añoraremos. Así es. Esto es de un tipo llamado Daniel Haxman. Haxman. ¿Ok? Haxman. Y bueno, pues mientras ustedes van y decoran sus arbolitos y tienen muchas paradas con Santa Claus, pues escuchamos esta bonita música para todos ustedes. Esto es Cállate, ya regresamos. Pronto, algún día. Porque es aparte de mis recuerdos y en mis sueños, pero eso ya no lo suelto. Ya no. Solo están recuerdos y en mis sueños, pero eso ya no. decir. Se siente mucho mejor, ¿verdad? Ay, ay. Atención, yo soy su profesor, don Octavio, el tecolote sabio. Ardillitas, hoy vamos a practicar nuestra canción de Navidad. ¿Listos? Así es, amigos, feliz Navidad. Seguimos aquí con el ambiente festivo de Navidad. ¿Ya vas a empezar con tus cosas? Way es una palabra en inglés. Way quiere decir camino. All the way quiere decir todo el camino. Oh, así ya cambia, nomás no se enoje. Oh, esos son como ardillas suecas. Wow, soy un mandamo. ¡Ardillas suecas! Así es, amigo. Bienvenidos, ya estamos aquí de regreso. A ver, tú, ¿quién tiene el chat? No, nadie tenía el chat ahí. Ajá. Haz algo, controlador. Mira, ya hay como 17 mil mensajes aquí. Ya nos tumbaron el servidor. El servidor. Hola, buenas noches, calleteros. Ah, eso ya lo habías leído, ¿eh? Vamos en... el aguinaldo cae el próximo episodio antes de que acabe el año, dice Lalo Vázquez. O sea que no nos lo podemos de ir. Los de delay son 15 días, pero pues nos puede dar más de los delay, como 90 días. Yo lo sentí más bien como que nos está pagando por quedarnos otro episodio más. Uy, uy, uy. Tiranosaurio Lex dice: al declive de la vida. Me imagino que se refiere a que ya Manolo está empezando. Ya llegó a esa etapa de que ya. Ya de aquí para abajo, amigo, Supongo. Digo, porque pues ya a los 41 ya es todo es abajo, ¿no, güey? No te creas. A ver, ¿qué más? Lalo Vázquez dice: ¿cuál es la cena típica navideña en la nueva Suiza guanajuatense? Quesadillas de raíz. Maíz, güey, raíz. Es otro de restaurante. Sí, más acá, más fresa. Hagan un crossover de los suecos y Radio Montaña. Imagino que Radio Montaña es el Papantaglas Cast. Uy, güey. Sí, yo creo que sí. Ah, como Inca dice, voy a ponerle las bolas al árbol. Pues adelante, cada quien. El árbol se refiere a su novia. Sí te dice la metáfora, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sí. Estoy comiendo. Pues sí, ya vi, por eso tengo que estar yo. Renata y José dice, este chat está saturado. Claro. Claro, obviamente. Como siempre. Oh, ¿por qué habrá gente? Y por acá, wey, nos dice Oscar Book. Cantan rete bonito La Noche de Paz. Ah, obvio. Gracias. Sí, claro, claro. Gracias, Oscarín. Saludos. Tanto la sabemos que tenemos pibonexia. ¿Pibonexia? Pibonexia. Pibonexia. ¿Sabes qué es la pibonexia? La pibonexia, por supuesto, es esta cosa es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno de la naturaleza, donde uno confunde a los pavos con los pibos, los pibes, los pibes. Pibe, hombre, que ese es un pibe. Y no, hombre, que ese es un pavo. Ah, es un pibe o un pavo. No sé, ¿tiene pibonexia? ¿Tú qué crees que es la pibonexia, controlador? Es afición por los pivotes. Muy bien. Pibonexia. Casi, muy bien, muy bien, muy bien. Se ve que estudiaste etimología greco-latina. Pibonexia es el trastorno que te hace creer que estás más guapo de lo que eres. Eso lo tienes tú, güey. No, yo soy guapo, güey. No lo tengo yo. Yo soy guapo, güey. Fíjate, es un término que fue inventado por unos comediantes que se llama Susy Caramelo y otro cuate que se llama Luis Álvaro, que son españoles. Susy Caramelo, hombre. Dice que ese tratón incluso menciona que es el primer caso en España, o sea, en España fue el primer caso de pibonexia. Y se trata de la idea que se generan las personas que están más guapas de lo que en realidad son. Es decir, en su cabeza sienten que tienen el mejor cuerpo y la mejor cara de todo el mundo. Y aunque sus amigos y familia les digan que no es verdad, ellos creen lo contrario. O sea, y principalmente eso se refiere a que el narcisismo que han surgido en las redes, principalmente. Pibonexia. Yo creo que sí hay mucha gente que padece de esa cosa, ¿no? Últimamente. ¿Nosotros en Cállate somos pibonéxicos? No. Nosotros estamos guapos, güey. Sí, obviamente. Cállate es el mejor podcast del mundo. Exactamente. No hay ningún mejor podcast que este, güey. Claro que no. Entonces. Ay, perdón, pero es que estamos tragando aquí. A los que nos están viendo en vivo, los que nos van a ver en la grabación algún día. Hola, ¿qué tal? Estamos tragando quesadillas de maíz. Garnachería. Gracias a maíz. Entonces, ahí por favor todos los pibonéxicos del mundo, pues díganos, ¿qué se siente ser pibonéxico? ¿Qué retos tienen que afrontar cada día, no? Porque debe ser difícil. Sí, es difícil vivir con esa... Porque yo, güey, por ejemplo. Sensación, todos los días, levantarte y decir, no mames, qué pinche guapo estoy. Ajá. Pero que vayas a que salgas a la calle y hasta te se crucen de banqueta, güey, porque de lo feo que estás en realidad, ¿no? Saludos a nuestro amigo el feo. ¿Cuál de todos? Ya no le vamos a mencionar. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, está, güey, castigado. Yo sé, digo, y no es presunción, no es narcisismo ni pavonexia, ¿o cómo? Pibonexia. Yo sé que soy guapo, güey. No estoy diciendo que soy el más guapo, también sé reconocer que no soy el más guapo. No soy Brad Pitt, no soy dime así un actor así que sea galán, güey. ¿Tú qué sabes? En nuestros tiempos. Tú que a los 41 ya época actual. Pues en nuestros tiempos, güey, pues como Leonardo DiCaprio. Ah, Leonardo DiCaprio. Matt Damon. George Clooney. No, digo, o sea, sé reconocer que no, o sea, tampoco, ¿verdad? Pero Ben Affleck. Pero tampoco estoy tan peor, güey. Jason Momoa. Ay. Jason Momoa, sí, ¿no? Entonces, bueno, si usted padece ese trastorno, llámenos, aquí le ayudamos a superarlo. Aquí estamos a nuestro propio Jason Momoa. Así es. En controlador. A ver, ¿no puedes voltear a la cámara, controlador, ahí para que te saluden? Si no se parece a Jason Momoa, ¿eh? Nuestro controlador. Sí, dice Renate José, controlador, ¿qué ofrecerás como comida en cena de Navidad? A ver, ¿qué? ¿Yo voy a ofrecer una comida? ¿No vamos a hacer cenas navideñas? Ah, claro, lechuga y crema en salsa. ¿Lechuga y crema en salsa? Quesadillas rellenas de pavo. De pavo relleno de quesadillas, güey. Voy a meter el pavo a la freidora, güey, con masa. La pavo concha. Ajá. La pavo concha. Ah, sí, este año ya no hubo tantas jaladas, ¿verdad? De la... Ahí va, la conchipavo. La conchipavo. Sí, una concha rellena de pavo. No, sí se escuchaba mejor la pavo concha. Rellena. La pavo concha. Pavo concha. Ajá. Concha rellena de pavo. O al revés, pavo relleno de conchas. Pavo relleno de conchas. Ah, está chingón, güey. Pues ya, güey, ya deberías... Güey, controlador. Vamos a asociarnos, güey. Sí. Pavo relleno de conchas, güey. Para la temporada. Para la temporada, güey. El burrito zorro. Los Tacapulco. Sí, los Tacapulco. Con el Warpig. Oye, ¿alguien tiene un destapador para mi cervecita? Ah, tal vez el controlador. Hablamos de... Bueno, sí, vamos a hablar de esto, güey. Porque era una... Esto no es cerveza, esto es sidra. Bueno, lo que sea, pues es Navidad. No ves que gracias. Están aquí los festejos, el árbol Navidad aquí. No había agarrado el pelo, pensé que estaban siendo muy gays. Sí, ahí les va una nota. Ahí mandamos a nuestro corresponsal allá, a la ciudad de México, a la capital. No manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, que protestan en el Palacio de Bellas Artes, agredieron física y verbalmente a un grupo de activistas LGBT que llegaron al recinto a defender la exhibición de la obra La Revolución, de Fabián Chaires. Recientemente, una representación de Emiliano Zapata causó revuelo. Una pintura del artista Fabián Chaires muestra al caudillo del sur, desnudo, con tacones y con sombrero rosa, y está montado en un caballo que tiene una erección, lo que ha causado molestia en algunos grupos. Durante la protesta de este martes afuera del vestíbulo de Bellas Artes, uno de los activistas fue golpeado por los campesinos y le provocaron sangrado nasal. Los manifestantes, que a lo largo del día han demandado retirar e incluso han amenazado con quemar la obra de Chaires, que forma parte de la muestra Emiliano, Zapata después de Zapata, e hicieron comentarios homófobos. Así es. Efectivamente. Pues sí, bueno, ya todo el mundo supimos de esta exposición que hubo en el Palacio de Bellas Artes. A propósito de Emiliano Zapata, donde se presentan diferentes obras de Emiliano Zapata. Entre ellas, esta pintura de un Chaires, pintor Chaires. Que resulta que pues él es pues representante de la comunidad LGBT, TXYZ. Entonces, este muchacho pintó a Emiliano Zapata pues así encueradito, ¿verdad? Así muy muy modosito, con unos tacanes, un sombrerote pero rosa. Seguramente tiene una explicación súper fumada. ¿Qué pinche explicación va a tener, güey? Pues debería, güey. Aparte, pinche cuadro estaba bien gacho, güey. Está feo, o sea, así que digas tú, wow, qué técnica tan revolucionaria. Pues no, lo único revolucionario era Zapata, güey. Y la otra. Y la otra. Entonces, bueno, pues esto obviamente causó todo tipo de reacciones. Y pues bueno, pues los campesinos, la gente, pues, del pueblo, ¿eh? Pues se molestó. Mira, vamos a echar aquí al nieto de Zapata, güey. Mi nombre es Jorge Zapata González, orgullosamente nieto de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. Lo que venimos a exponer es la burrada que hicieron de exponer una fotografía de nuestro general en Bellas Artes. Pues, ¿cómo le podríamos llamar? Un pintor desconocido que yo creo que quiere fama, donde saca a nuestro general, pues ahora sí que de gay. Entonces yo creo que como sí, que familia, sí, como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir. Entonces vamos a demandar tanto al pintor como a la encargada de Bellas Artes. ¿Por qué motivos? Por exponer la figura de nuestro general en esa forma. Anseno viva la revolución. ¿Cómo andan ahí poniendo de putito a nuestro general Zapata? Dijo, mueran, que se vayan fuera los idosos. Exactamente. Y bueno, pues es que sí, también, o sea, a ver, Zapata es la representación de la masculinidad, güey, ¿no? Es el macho, güey. Sí. Así el bigotón. Siempre. Es como Javier de la Torre. A caballo, ándale, sí, exactamente. Bien, y Alejandro macho, Fernández lo representó. Así, Alejandro macho. Fernández y Javier de la Torre, sí. Un bigotón de cada lado. Exactamente. Así que los ves y dices, ¡ay, qué machos! ¿No? Representantes representante de la revolución, de los campesinos, de la lucha agraria, y este güey se le ocurre ponerlo de jotito, pues obviamente sabes bien, cuidado. Sí se va sabes a enojar uno que otro, ¿no? Estaría chingón que en ese momento saldría música de Juan Gabriel, así. Y bueno, vamos a escuchar la opinión de un campesino que pues obviamente está muy enojado, ¿no? Si al que lo hizo le gusta los penes de caballo o de burro y le gusta ver tacones y cuerpos de mujer, pues que lo haga él, sin ofender la memoria de general Emiliano Zapata. Así, Anseno mismo. Anseno mismo. Oye, lo que sí vi, bueno, es que una... ¿Eh? Salió una publicación que decía que Güey, ¿por qué no hiciste lo mismo con un retrato de Andrés Manuel? O de un retrato de tal político. Porque sabes que si lo haces, van y te clausuran tu exposición. ¿Tú crees? ¿O por qué no hiciste un retrato del Mencho o del Marro o del Chapo Guzmán? Porque sabes que si lo haces, van y mañana no amaneces, cabrón. Sí, bueno, sí, obviamente, sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, mira, es curioso porque pasó algo, O sea, este güey era un artista desconocido completamente, como lo han dicho estas personas, ¿no? Se llama Controlador. ¿Eh? Controlador. No, Controlador es un artista muy reconocido. ¿Por qué no haces una foto de un caballo así con el pene así de fuera? Y tú montándolo. Yo montándolo. O que él te monte a ti. Sí. Ay, mejor que me monte a mí. Pero la reacción de los campesinos y de mucha gente que estaba muy molesta hizo que la obra fuera más famosa de lo que era, güey. Porque sí, se empezó a rolar un poquito en las redes sociales de ay, la pintura de Zapata gay y todo, y así como de ah, órale. Sí, todo mundo, va, como chido. Todo mundo, aparte de los campesinos, todo mundo así, ah, pues ¿qué? Sí, ajá. Pero entonces los campesinos. Está bien pal pintada. Los campesinos se encabronan, y un par de asociaciones van y llegan a Bellas Artes. Ahí a echar pleito, ¿no? Y a decir que bajen esa pintura, nuestro Zapata, nuestro general Zapata no era gay, y no sé qué, y bola de sidosos, ¿no? Les dijeron. ¿Quién sabe si no era gay? ¿Vale? ¿Quién sabe? Bueno, y eso, ¿quién sabe, güey? Porque hay por ahí algunas teorías que dicen que Zapata sí tenía ahí como que sus ondas, ¿no? Era de género fluido. Era taco. Era taco, era un taco. Uy, no van a salir nosotros aquí en Cállate, güey. Pues estaría bien, güey, decirlo que nos hacemos famosos. Así va. Pues ya estaría bueno, güey. Entonces, lo que hicieron fue darle más importancia de la que tenía, güey. Así es. Que es algo que se le conoce como el efecto Streisand. ¿Has escuchado sobre eso? No. No, Bárbara. ¿Has escuchado? Bárbara Streisand. No. Bárbara Streisand, güey. Es Streisand. No, ¿nunca has escuchado esto, güey? No, escuché. O sea, sí sé quién es ella, pero no. Barbara Streisand es esta cantante así, es una voz espectacular, súper. Que por cierto, también es así como un ícono gay. Bueno, resulta que. De los trans. Ella un día, demandó a un fotógrafo porque el fotógrafo sacó una foto de una playa, güey. Y en esa foto salía una residencia, una casilla de playa, güey. De ella. Una casilla y un departamentillo, güey, ahí como de 4 pisos, güey, así, güey. Sí, una cosilla como de simple. 1,000 metros cuadrados, güey. Y salía ahí esa casa y esa casa era de ella. Entonces, este cuate había publicado su foto en una página y la habían visto, creo que 4 o 5 personas, güey. Entonces, esta señora, Barbara Streisand, demanda al fotógrafo porque, por privacidad, por, ¿cómo se dice eso? Invasión de privacidad. Lo demandó creo que por 100 millones de dólares. Ah, mames. Y aparte exigía que quitaran la foto. Entonces, el caso se hizo tan grande que la gente fue a la página a ver la foto, güey. Y entonces de 4 o 5 vistas que había tenido la foto, subió a cientos de miles, güey. Entonces la gente supo, ah, mira, esa es la mansión de Barbara Streisand. Entonces resultó que al acusar a este cuate le dio todavía más importancia, mucha más importancia y más enfocó más en la atención de lo que tenía, güey. Es por eso se llama efecto Streisand. Y eso es justamente lo que hicieron esos campesinos, que pues la verdad es que si no se iban a manifestar, pues no hubiera pasado nada, güey. Hay que invitarlos, güey, hay que decir a Bellas Artes que pasen el programa Cállate. Ándale, sí. Ahí en los vestíbulos de Bellas Artes. Sí. Y bueno, finalmente, pues sí, nos golpearon a uno de nuestros queridos amigos, porque está la exposición, ¿no? Van los campesinos a protestar y llega un grupo de... Pues de jotitos, pues. De gente de la comunidad lésbico gay enardecida. Ah, pero sí. A defender, a ponérsele al brinco a los campesinos, güey. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando unos jotitos se le ponen al brinco a unos campesinos? Esa parte fue como una lucha de clases, ¿no? Porque mientras entran al recinto. Y sale el director así como de... Ay, ¿quién es? ¿Sale el director? ¿Quién los trajo? Jóvenes, a ver. No, no, pues les estaba diciendo así de, este es tu museo. Ajá. Este es tu museo. Tú ni eres mexicano, güey, ah, bájate. Sí, un güey así barbón güero, este. Y otro, no, no, no, con respeto, este es su recinto. Así, así como diciendo, por favor. Pues, ¿quién crees que fue el arquitecto de ese palacio? Un italiano, güey. Ah, yo pensé que tú. Bueno, bueno, güey, aquí la pregunta es, ¿qué hacían unos super campesinos, super trabajadores y qué, cómo se llaman sus asociaciones? Obreros campesinos unidos. Unidos por en la Ciudad de México, güey, o sea, bueno, pues es que en la Ciudad de México siempre hay protestas, güey. Pues sí, güey, pero se supone que son muy trabajadores. Estaban a tres cuadras allí. Siempre hay cinco camiones, siempre cinco camiones de campesinos circulando en la Ciudad de México por lo que se ofrezca, güey. ¿Ah, sí? O sea, sí. Ya tiene así su, su destacamento. Exactamente, güey. Son como los taxis, tienen este... Su sitio. Manifestantes de sitio. Ah, sí, ya. Exactamente, güey. Okay. Bueno, esto... Es como el taxi. Esto pasó con los... Con los jotitos que fueron, con los gays que fueron a manifestarse. No son jotitos. Vengo a tomar fotos, me agredieron porque estaban agrediendo a la demás gente. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me rompieron la cámara y me agarraban a patadas. O sea, neto, esa es a la gente que tienen aquí adentro y a la que defienden. Ay. Me rompieron como. Como que todavía trae el pito en la boca. Como que trae algo en la boca todavía. Ah, qué feo, güey. Pero pues esto también, güey, o sea... ¿Qué llegaron, güey? Sí, llegaron bailando esa de... I love you, baby. Acá los amigos manifestantes... Si Adelita se fuera, control. Exactamente. Hubiera chingón que hubiese un duelo de bandas, güey. Dale, güey. Un rapeo ahí entre... Ajá, sí, güey. Entre el bigotón y... nieto de Zapata y el líder este de los... De la gente de la comunidad. Perdón. Ah, exactamente. Oye, y bueno, mira. Pues ahí quedó el asunto. Finalmente, perdón, nada más para concluir. El punto fue que, digo, la conclusión fue que llegaron a un acuerdo. Ajá. La pintura se quedó ahí. Junto pero, con una hojita a un lado. Ah, exactamente. Que decía que la familia de Zapata y los campesinos no estaban de acuerdo que posearan esa cosa ahí. Ahí y le pegaron una quesadilla a un lado. ¿En serio? Un chile. Le pusieron un chile. Le pusieron un chile. Y ese chile con una cinta se convirtió en arte. Como la pintura, el arte este güey del plátano. Ay, no manches, güey. Con su cinta esa gris industrial sí. Pegada. Sí, la que usaba yo para pegarle la defensa a mi coche. Exactamente, güey. Fíjate, güey, tu coche puede haber sido un arte, güey. Sí. De hecho, lo vi expuesto, güey. Lo vi expuesto. ¿Viste? Fíjate, está en exposición ahorita mi coche, güey. Sí, dice Le Rafael. Le Rafael. De Rafael. De Rafael. Y está así, güey. Digo, ah, chinga. Eso es arte, güey. Está una banqueta, fíjate. Es una fíjate pieza. Todo lo simbólico controlado. Están dos árboles a un lado, una banqueta de concreto y un auto deteriorado con cintas grises, güey. ¿Otra vez te quedó? ¿Qué? No, es arte. Ah, es arte. Otra vez lo dejé. Otra vez lo instalaste. Junto al arco de Dios. ¿Te acuerdas que está el claro, arco de Dios sí, atrás? Sí, sí, sí. Güey, ¿dónde llegan los ocelotes o qué llegan ahí los linces? Ahí, ¿eh? Claro, entonces, güey. Claro. Todo eso, toda esa fotografía completa es arte, güey. Exactamente. Yo sí, quiero verlo. Gracias. Mañana te mando una foto temprano, güey. Perfecto. Para que veas el arte. Mañana, no tan temprano, güey, porque no va a estar después. No, pero les vamos a mandar una foto en Cállate para que la vean, pues, el arte de el Bumblebee expuesto en lo que se convirtió en arte. Ah, lo que pasa es que ustedes no aprecian, güey. Pero bueno, a ver, platícanos de la obra esta. No sé si nos ibas a platicar, ¿no? De la obra del plátano, güey. Ah, sí, fue de un... Sí, un arte en una expo alemana. Si no me equivoco, un museo alemán, no me acuerdo. ¿Estás platicando, güey? Ah, chingado. Va solo, güey. ¿Estás preguntando o estás diciendo? En un museo X, de una ciudad X. Ajá. No... En una galaxia lejana, en ¿no? En una galería X. Ajá. Ok. Un artista X. Un artista italiano se le ocurrió, pues, que era de, que es de arte contemporáneo, se le ocurre decir, pues, pone una banana y la pega con cinta de esa gris industrial. Y sí se nota que era parte de la exposición porque estaba hasta con su clavo, saca un clavo para la banana ahí en la pared. Y entonces se supone que eso era arte, parte de la exposición, parte de la creación de este artista. Ajá. Resulta que creo que la subastaron en no sé cuántos miles de... A ver, güey, a ver, ya. Basta de datos imprecisos. Sí, les pusieron, güey, así. De fake news, güey. Esto ocurrió en el Art Basel de Miami, güey. ¿Ves? El artista se llama Maurizio Cattelan. Italiano. Maurizio Cattelan. Ajá. Y esta es una obra emblemática. ¿Ves? Emblemática, una banana, un plátano pegado a la pared con una cinta gris, ¿no? Dos personas compraron esta obra por más de $100,000. Así es, $100,000. Y luego llegó otro artista, la arrancó y se la comió. Ah, llegó un comediante, ¿no? Y eso era parte del un artista. Performance. Ah, era parte del performance. ¿En serio? Entonces, ¿qué hizo? O sea, ¿qué? Estaba la gente... Ya sabes, güey, estos güeyes diciendo, oh, sí, ¿no? Es que un montón de gente diciendo, oh, qué importante. Sí, God. Esta obra representa toda la sociedad. Y la hostia, importante. Que esto representa así la sociedad de ese angloparlante. Así, y en eso llega un Manolo, quita el plátano, lo pela y se lo traga, güey, ¿no? Y todos, ¡oh! ¿Really? ¿Really? Hasta la, como la gerente de la galería dice, ¿really? Mister, ¿really? Yes. ¿Y ya? ¿Y qué pasó? Pues nada, fueron por otro plátano, lo volvieron a pegar y exactamente. Sí. Exactamente. Y ya, y listo, güey. O sea, quisieron hacer como un Banksy. Ándale, como un Banksy, pero Banksy. Así como de... Banksy. Y pues ya, así es el estado de las cosas. Así es el estado de las cosas. El arte. Así es el arte. ¿Y por qué chingados cállate no es arte, güey? No sé, güey. ¿Por qué no somos así? Podemos exponer tú esta cosa, güey. Un gansito, güey. Un gansito con una vela. Con una vela. Y ya, güey. Que represente... Y una corchola a tu lado. Eso es demasiado, güey. Eso ya está saturado. Saturado. Estoy saturando. Eso ya es kitsch. Pues entonces, a partir de ahora, Cállate Podcast se convierte en un colectivo de arte contemporáneo. Ajá. Un podcast conceptual, exactamente. Ahí está el arte, güey. Ahí está, por favor. Justamente. Sí, puedes presentarlo. Ahí. No vamos a tomar una foto. Manolo en este momento está fotografiando la obra intitulada Gansito de la Edad Madura. Este gansito representa el día en que Manolo cumplió 41 años. Exactamente. Y afrontó su propia mortalidad. Entonces, si le quitamos la vela. Sí, ya, güey, pues, lo echaste a perder. Echa a perder el arte. Ya no vale ya no tiene el mismo significado. Entonces, súbalo ahí al Facebook cuando tengas oportunidad. Y está en venta. Se venta 100,000 pesos, güey. Pesos, güey. Tampoco exageremos. Empecemos en 10 pesos. 10 pesos. No, porque ya perderíamos. Porque el gansito ya cuenta con esto. ¿Ahorita en cuánto anda un gansito? Como en 13, 14 pesos. Como 13 pesos. Dejemos entonces, que Andrés Manuel lo subaste. Entonces empieza en 14 pesos el gansito este de Manolo. Así que gansito con vela se llama la exposición. Este cuadro se llama Gansito con vela. Gansito con vela. Ajá, así es. Así es. Con y vela si rosa. A ustedes les gusta ver gansito, pues pues así se llama, ver gansito con vela rosa. Exactamente. Oye, hablando de pinturas y artistas, perdón, no sé si ya el señor... No, adelante. ¿Todo bien? No, adelante. Estaba viendo un mini documental del New York Times que se llama ¿Dónde están las pinturas de Bob Ross? ¿Se acuerdan de Bob Ross? ¿Cómo no? Pintor de un afro impresionante que pintaba paisajes. Árboles felices. Oh, sí. Vamos a pintar. Este árbol está muy solito. Vamos a ponerle unos amiguitos. Bueno, pues resulta que las obras de Bob Ross, todas estas pinturas, Bob Ross duró como 25 años al aire en su programa. Ah, chingo. Sí, duró un buen rato, güey. Duró muchos años. Bueno, no sé si 25 años, pero duró muchos años. Más años que Cállate. Como 10 o 15 años, por ahí, güey. ¿No? Entonces, en cada episodio, pues te enseñaba su técnica de para pintar paisajes, ¿no? Correcto. De manera, pues, digamos, relativamente sencilla, ¿no? Y fue muy famoso, güey. Es más, todavía es muy famoso. Es más, si lo quieres, lo puedes encontrar en Twitch. ¿Cómo se llama esta? Sí, hay Twitch. ¿Twitch? Uno de videos. Ajá. Hay un canal de Bob Ross, güey. O sea, a la hora que te conectes, hay un video de Bob Ross. Y entonces en el chat está muy divertido porque la gente está comentando, güey, ahí sobre lo que está haciendo. Hay gente que está diciendo, hay un 75% de que haga una cabaña. Y luego ya conforme va pasando el episodio, no, pues ya bajo 50%, no, pues ya bajo 25% de que ponga una cabaña. ¿Tú ves esto? Un día me puse a ver, un día estuve como 20 minutos ahí viendo a Bob Ross y leyendo los comentarios. Un güey dice, ¿por qué Bob Ross no nos hace caso aquí en el chat? Y un güey dice, no, es que está muy ocupado. Y otro güey dice, no, lo que pasa es que Bob Ross murió de cáncer en el 2005, una cosa así. No, en el 95 creo que murió. Bueno, el caso es que resulta que todas las obras de Bob Ross las tiene una asociación, la asociación de Bob Ross. ¿De Bob Ross? Bob Ross. Bob Ross. Bob Ross. Bob Ross. Bob Ross. Resulta que en cada episodio él dibujaba tres... O sea, no utilizaba el mismo lienzo para todo. No. Los borraba y lo vaya a pintar. No. Él hacía tres versiones de... Le ponía la pintura blanca encima. Hacía tres versiones de cada pintura. Una, la que hacía así en vivo, que era la que le quedaba medio chafita. Oh, y aquí veamos entonces cómo está el cielo feliz. Ajá. Y un pato que hace cuac. Sí. Ay, vamos a hacer una cascada. Ah, sí, esta cascada se ve tan feliz. Entonces hacía... La pintura que hacía en vivo, la que presentaba en el episodio, luego hacía una bien hecha ya, o sea, la versión como chida de la misma pintura, y hacía una tercera que se la daba a su, como a su mentora o su, a la que digamos que lo volvió famoso, era una señora, una viejita, y le regalaba una versión de cada uno de sus cuadros. Va a ser el Museo Iconográfico de Bob Ross. Ajá, en Guanajuato. Entonces, esta asociación tiene todas las pinturas y no las venden, güey. Ahí las tienen guardadas. ¿Por qué no las venden, güey? Qué desgracia para el arte. ¿No quisieras tener una obra de... ¿No te gustaría tener la de Bob Ross? Ay, sí, adentro. ¿Viene adentro? Y ya, gracias. ¿Y es todo? Excelente nota. Ya. Muy bien, güey. Búsquenlo ahí. ¿Dónde están las pinturas de Bob Ross? ¿Y por qué divertido? Era tan famoso. O sea, ¿quién quería...? Pues eran los 70s, ¿verdad? Vamos a hablar de... No, fue en los... Bueno, los 80s, ¿no? Fue como los 80s. Sugiero que... ¿Quién prendía la tele? Vamos a ver un pintor. Y te pones a ver así. Sí, güey. Pero era lo gracioso. Más bien, en español era lo gracioso en la traducción, ¿no? Ah, no me acuerdo. El doblaje que se pone que iban haciendo. Los mil... sketches que le hicieron, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, claro. Eugenio Derbez le hacía una parodia muy buena. Está muy chingón. Que decía maldiciones, creo. Oh, fuck. Oh, yo, fuck. Oh, motherfucker. Yeah. Oh, sí, qué bonito arbolito. Sí. ¿Quieren escuchar una nota que les... ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo al respecto de...? No, yo quiero hablar de... ¿Qué quieres hablar? Las abejitas protestantes. Protestadoras. Oigan, perdón, ya no hay comentarios, ¿verdad? En el chat. No, me está pelando. Ah, qué bueno. Perdimos la atención. Ah, sí, no dijimos cosas de eso, güey. No sé, es que... Pero Contralor, ¿te hay un tema? No, si quieren. Oh, chinga. No se peleen. Contralor, pónganse de acuerdo, es Navidad. Tú, Contralor. ¿Yo? Los dos es que juntos. Estás conectado con algo. Échalo, Contralor. Mira, una playa de California se llena de penes flotantes. ¿No vieron esa nota? Que era como un animal acuático, ¿no? El pene acuático. Ajá, el pene acuático. Con razón a Manolo le gusta tanto ir a la playa. Creo que de hecho ahí en la Riviera Nayarita, ¿dónde vas? En la Riviera Nayarit. Ajá, ahí creo que es el lugar, el hábitat natural. Voy a mi mansión. Pene, voy a mi mansión de Nayarit. Ajá. Y te metes al mar a ver si te... Sí, güey. Ay, a ver si encuentro. Ay, me ataca un gusano, un pene marino. Manolo sale del mar, ¿no? Con un pene marino en la boca. Así. Manolo, ¿qué haces eso en la boca? Ay, me atacó. ¿Cómo hablaba el...? Adogón. Me atacó gusano marino. La cabaga. Me atacó el gusano marino. A ver, Contralor, ¿pero qué es? Dinos. Después de una fuerte tormenta, los residentes del área de la Bahía de California hallaron su playa local inundada de lo que parecían ser cientos de palpitantes penes rosados. Palpitantes. Palpitantes y venudos penes rosados. Y cabezones. Que en realidad son una especie de gusano marino conocida como Urechis caupo. O pez pene. Pez pene. Uh-huh. O sea, es un pez que... ¿Se llama pez pene? Sí, pues así le dicen. Es penetrante. La nota está demasiado penosa. Sí. ¿Cuál es tu fuente? Esta lombriz tiene una forma ideal para existir bajo la arena, aunque coincide con la del pene erecto. Así dice la Es exactamente lo que yo hago cuando voy a la playa. Me tapo así con mucha arena Y metes tu pene. Y pongo mi pene erecto. Nomás espero que pasen las muchachas. ¿Cuál es tu fuente controlada? Porque... Señorita, ¿no quiere ver un pez pene? Venga a ver el pez pene. Pues así se llama el pez pene. Es como la chiluda. ¿Han visto la chiluda? No. Yo no. La verdad no. La chiluda es una almeja que parece una, también una cosota así. Se entierra en la arena y tiene así como una cosa larga. ¿Cómo sabes de la chiluda? ¿Cómo sabes tanto de eso? ¿Cómo sabes de tanto esos temas, controlador? Yo creo que es como estudioso de esos temas. Sí, de la chiluda. Se me hace que nos estamos con lo que sabías del chiluda. Uso la misma técnica de la chiluda. Quesadillas de chiluda. Pues bueno, busquen al pez pene para que vean que está. ¿Y habrá ceviche de pez pene? Sí. Yo creo que se llama, ¿no? Peniche. Muy bien. Muy bueno. Muy bonito, bueno, pero... muy bueno, muy bueno. Digo, muy bueno, controlador. Peneconcha. Peneconcha. Sí, parece. Peneconcha. Sí, se parece, güey. ¡Ah, qué asco! ¡Qué porquería! No lo había visto. ¡Ah, qué asco, güey! ¡Qué porquería! Está bien gacho, ¿no? Pues es que sí parece. Así es el pene, güey. El pene no es bonito, güey. ¿Qué opinión tienes del pene, güey? Bueno, a mí me gusta el mío, güey, y pero nada más. Ay, qué bonito. No. No debe ser bonito, güey. ¿Eh? ¿El pene debe ser bonito? No. No, si fuera bonito, pues... No. Te rega así, el pene sería bonito. Ay. No, el pene tiene que ser, erecto, ¿no? Para empezar, erecto. Firme, con una presencia así... Sí, una presencia masculina. Sí, chingona, así de chingona, que la traes así, suena, güey. Pa, pa, pa. Sí. Exacto. Que puedes tocar la puerta y las papas y no las haces. Ding dong. Así, no. Que llegues y. ¡Soy yo! ¡Estoy tocando con mi pene! ¡Estoy tocando con mi pene! Oye, hablando de penes. Hablando de penas y notas de suecos, güey. De ecología con suecos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién crees que ganó? Manolo, no puedes hablar de esto si no ponemos Ecología con Sueco. Vamos a Ecología con Sueco. Notitas ecológicas. Protege a los animalitos. ¿Quién era ese jotito que hablaba en esa... Era una abeja caída. Ya. No entiende, Guanajuato entiende lo de las abejas caídas. Sí, está... Una abeja chaira. Chaira. Hoy estar nosotros... De placeres. Hoy levantar nuestras copas a Odín. Odín en el Valhalla. Salud por... Nosotros beber en cráneos. En cráneos. De beber esa rica cerveza hecha de pipí, de pene, de pez. Ya, delicioso. Porque nuestra amiga, nuestra hermana de Cállate Podcast, ha ganado el personaje del año. De la revista Life. Ay, nuestra amiga Greta Thunberg ha sido reconocida como la persona del año de Times. Ya, del Times. ¿Tienes algo que decir, controlador? No, el controlador es muy expresivo. Estamos sin palabras. Querida Greta, cállate, te desea lo mejor y que nos compartas tu premio cuando lo cobres. Ya, nosotros. Si cobras premio. Siempre confiar en ti, en adolescente, ecologista, enfurecida. Así es, como todos los suecos, como enfurecidos, no es carrilla. No. Es un halago para ti, Greta. Ya. Eres la representante más importante de la cultura. ¡Vikinga! Sueca y vikinga. ¡Ya! Y nosotros decir al unísono una porra para Greta. Greta. ¡Chequete bomb! ¡Chequete bomb! ¡Bombia! ¡Chequete bomb! ¡Bombiox! ¡Bombiox! ¡Arriba! ¡Greta! ¡Arriba, Greta! ¡La más bonita! ¡Ya! Y de aquí nosotros, suecos, mandar saludos y conquistar el mundo. ¡Conquistar el mundo! Y cortar cabezas y beber en sus cráneos. ¡Chinga tu madre, Trump! Okay. No sabes por qué Trump, chinga tu madre, Trump. Sí, lo que quieras, lo que tú digas. Ya estás ebrio, Manolo. Manolo es que... Porque dijo que esa chica no merecía premio. Ah, oh, mal, mal, mal. Y bueno, gracias. Gracias, vamos a... Regresamos a estudio de Cállate. Ya, ya. Sí, este, muy bien, muchas gracias. Están nuestros amigos de allá en Suecia. Mira, ¿quién estaba pidiendo a Juan Gabriel hace ratito? Es mi amor el que tú miras que en el cielo. Ah, es que para la nota de ti. Feliz Navidad. ¿Alguien había escuchado esa canción de Juan Gabriel? No. Se llama 24 de diciembre. Ja, chinga. Qué más, déjame ponerles el principio, güey, porque se escucha que dice algo muy importante. Güey. Si ves un lucero que brilla en el cielo, síguelo. Él te guiará a mí. Ay. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla y cuida de ti. ¡Feliz Navidad! Sí. Si tú ves en la playa, de repente se convierte en una canción de Daft Punk. ¿En qué momento es un sample? O hizo una colaboración Juan Gabriel con Daft Punk. Yo cada noche que estoy contigo, parece ser la primera noche. Hay corazón. Qué navideño estás. Hay corazón, hay corazón. ¿Cómo se llama? 24 en 20. Ay. Parece ser la primera vez ahí, corazón. Ay. Y cada día 24 vivo. Ay, ay, ay. Como el primer momento de amor. La vida tiene muchas sorpresas. Lo que antes vi con tristeza, todo es diferente ahora. Son muy bellas son mis auroras. Un 24 de diciembre, mira. Tú reviviste mi corazón. Oye, sí. ¿Ya nos vamos o...? No. ¿Qué tiene que ver con el niñito Jesús? Ay, ay, ay. Voy a decir notas con tono de Juan Gabriel. Oye, vamos a mandar un gran saludo a la comunidad universitaria de la ciudad de Guanajuato. Ah, sí, sí, por supuesto. A las abejas... asesinas. Las abejas asesinas. Con el hashtag ni una abeja menos. Ajá. La semana pasada las abejas de la Universidad de Guanajuato, o los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, se declararon en protesta por la inseguridad en la ciudad de Guanajuato. Así es, muy bien, amigo, bien dicho. En el estado de Guanajuato. Y en el estado, no, bueno, más o menos. En el estado de Guanajuato no hubo tanto apoyo. De las autoridades, no de los estudiantes. Pero hace el viernes, hace 8 días. Es que justamente terminamos el programa pasado y cayó la huelga. Sí, güey. Estaban terminando de escuchar el programa. Estaban terminando de pintar sus banderas rojinegras. Y nosotros estábamos aquí terminando Cállate. Y que empieza la huelga, güey. Bueno, la protesta contra las autoridades primero universitarias, municipales y estatales. Así es. Muy bien, man. Muy bien, mano. ¿Y luego? Por la violencia, una suscitada por la... el pretexto o lo que detonó todo esto fue la chica que mataron aquí en la ciudad de Guanajuato. Aquí muy cerca de este estudio. Aquí muy cerca de este estudio. Mm. Muy, muy cerca. Sí. ¿Cuántos callejones de este estudio? Así es. Y estudiante de la universidad, por supuesto. Estudiante. ¿Qué? Primero la universidad negó que fue ese estudiante. Sí, güey. No. Mal, mal, mal, güey. Mal, cabrón. No, es estudiante, está haciendo su tesis. Uh-huh. Y por eso, güey. Pésimo, güey. Y luego, bueno, que fue después ya acusado el novio, creo que ya o exnovio. Procesado, ya está procesado. Como fue un feminicidio. Y de ahí detonó, pues bueno, que muchos, o la mayoría de los estudiantes o de los campus de la Universidad de Guanajuato protestaran para pedir a las autoridades que garantizaran la seguridad primero en los campus, afuera de los campus, en el trayecto a los campus y en las ciudades donde está inmersa la Universidad de Guanajuato, que es en una buena parte de la población del estado. Así es. Sí, pues los estudiantes empezaron a protestar o a manifestarse por a raíz, como dices tú, del asesinato de que habían encontrado muerta a esta chica, Ana Daniela, creo que se llamaba. Sí. Y la universidad, pues, pues así, no sé, como que sí, la Virgen les hablaba, ¿no? No, no. Y sí, o sea, sacaron un comunicado en el que decían, estamos sí, muy... Sí, qué mal, ¿no? Qué mal, pero... Qué mal que mataron a esta chica. No, primero, la versión original, o la primera versión, fue que la tipa se había suicidado. Ah, sí. Entonces, la universidad tomó la... posición así como de, pues está triste, pero... Qué triste que se murió, pero pues ella ya ni estaba inscrita. Pero pues aparte nosotros damos bien harta atención psicológica. O sea, para que ustedes estén tranquilos, chavillos. De hecho, no sé si tenía aquí la carta, no la vas a leer. No, es que la primera que yo escuché o que vi fue una señora secretaria de... No sé, de algo. A la que pidieron que se destituyera, que era como la jefa de... Esta era secretaria de como de asuntos sociales. A eso me refiero. Bueno, sí. a eso no, es que la que pidieron que se despidiera era otra de... Género UG. Mujer o no sé. Género UG. Ah, pues sí, pero no es esa. Y este primer comunicado oficial de la universidad era justamente así de... se murió, qué lástima, ¿no? Quienes se encargan de investigar es la fiscalía, ¿eh? Nosotros pues sí sentimos mucho la pérdida de esta joven que estuvo suscrita a la universidad hasta julio de este año. Lo que pasa es que la chava terminó y estaba haciendo su tesis, o sea, ya no estaba... inscrita oficialmente. Ajá, pero estaba terminando la tesis. Así es, entonces... Pero bien que te cobran para ir a... Qué bien que te cobra la universidad para hacer todos tus trámites, güey. Y bueno, no, pues nosotros queremos mucho a nuestra comunidad y nos sentimos muy consternados y autoridades. Pues estamos con los familiares, ¿verdad? Y les estamos ofreciendo apoyo psicológico. Y dices tú, güey, no manches, esa no es la manera de contestar, güey. O sea, ya los estudiantes ya están cansados. Sí. Porque no es la primera vez que pasa algo así. Sí hay muchos problemas de inseguridad en este estado y en esta ciudad. Y asaltan a muchos jóvenes. No nada más a estudiantes, asaltan a toda la población. Sí, sí, sí. Pero sí están muy expuestos los jóvenes. Entonces, como que ya era como que hora ya, de que la universidad empezara a tomar... La gota que derramó el vaso. Era hora de que ya la universidad empezara a tomar un poquito de responsabilidad. Y no querían, güey. Estaban haciendo güeyes. Ni lo están haciendo, güey. No, justo, pero bueno. Justo ese día que... El día que inicia el paro. Ajá. Platico con una amiga que creo que trabaja muy cerca de donde vive el rector. Y dice que el rector a las 11 de la mañana corriendo. Sí, echando, güey, su caminata diurna. Diaria. Sí, claro, quitaba la pena, o sea, claro. Ya le estaban exigiendo que se presentara, pero él estaba echando ejercicios. Bueno, y es que sabemos perfectamente que ya, el rector y los secretarios en la universidad... tengo que hacer un pequeño paréntesis. Quiero decir que yo, Rafael Robledo, estoy haciendo esta opinión a título personal. A título personal de la gente de este programa. Yo, no responsabilidad. Aquí en este podcast. Programa no hay ningún empleado de la Universidad de Guanajuato. Por favor, si lo escuchan, no corran a nadie que trabaja en la universidad. Porque ya nadie de la universidad trabaja en este programa. ¿Qué vueltas dan la vida, ¿no? De Chairo, no, de sí, pasó de rojo a rojo de Chairo. Nunca muerdas la mano que te da de comer. La universidad es una institución muy prestigiosa en Guanajuato. Es la universidad más importante del estado. Es una universidad pública, pero es la más importante. Pero ya a cierto nivel, o sea, a nivel de secretarios, directores y no se diga el rector. Pues es pura política, güey. Sí, esos güeyes, sí, sí, lo que están viendo es cómo crecer y crecer. Ganar y sus 60 al mes sin problema. No, güey, para brincar. Y el rector, todos sabemos, el rector en turno lo que está buscando es ser el siguiente candidato a gobernador. Y así es, güey. Este güey, obviamente, está buscando desde hace un tiempo que ya lo consideren para la grande. Se la va a pelar, güey, ¿eh? Sí, después de esto, sí, peló toda, güey. Sí le van a considerar la grande, güey. Sí. Pero se la van a ir haciendo así, despacito se la van a ir metiendo, güey. Sí. Está sintiendo la grande. Entonces, eso es esto, el rector pues se la lleva tranquila, tiene que estar, tiene que llevársela bien de cuates con el gobernador. Y obviamente no se van a poner a contradecirlos o a decir, no, pues es que el gobierno pues nos tiene muy, muy descuidados. No, pues por supuesto que no, güey. Entonces. Dicen, son casos aislados. Son casos aislados, ya sabes, el discurso de siempre de aquí en Guanajuato, ¿no? Así es. Pero pues esta vez creo que se la pelaron todos, porque los estudiantes se pusieron. Neta, güey. O sea, qué huevos, güey, la neta. Sí, la neta, si yo hubiera seguido siendo estudiante. Sería, la verdad, primero que estuviera ahí en las protestas, güey. Porque sí, la neta, sí dio un chingo de orgullo verlos ahí. En la manera que se dieron las cosas, güey. Por lo que protestaban, las cosas como se estaban manifestando. Y el orden en el que se dieron las cosas, güey. Principalmente eso, güey. No hubo necesidad de violencia para que fuera noticia nacional e internacional, güey. Ajá. No hubo necesidad de que quedaran las calles sucias. Para que fuera noticia, güey, sino al contrario, güey, fue una protesta tan ordenada, güey, que los gobernantes no sabían qué hacer, güey, no sabían de dónde, por dónde, buscarle un lado débil, güey. Ajá. Porque los güeyes que querían hacer manifestaciones o ponerse violentos, que no eran parte de esos grupos, güey, luego los ventaneaban, güey. No es cierto, mira, son estos güeyes que no pertenecen, no son estudiantes, la chingada. O sea. Sí, estaba muy bien dirigido, güey. Muy bien, Se organizaron muy bien. Sí, la neta sí, güey. Y nunca. No, es que un dirigente, ni madres. Aquí somos todos, cabrón. Sí. Y bueno, redactaron un pliego petitorio. Sí. Y exigieron que los cuatro representantes de las. Digamos, los. De los bueno, el rector. De los que tienen la autoridad para garantizar la seguridad del estado. El rector de la universidad, el presidente municipal, el gobernador del estado y el fiscal se presentaran. Y solamente presente los cuatro, y que los cuatro firmaran el pliego petitorio, se terminaba la huelga, ¿no? El paro de los estudiantes. Hubo una primera reunión. ¿Llegó el fiscal? En un teatro, el teatro principal de Guanajuato. Que es de la universidad. Ajá. Tú me dices que no dejaron entrar los guaruras del gobernador. No dejaron entrar a nadie. De hecho, llegan, estaba el Navarro, que es el municipal. Llega el gobernador y se intenta meter, o sea, dice, buenas tardes, buenos días, ya llegué, vamos entrando. Y le dicen dos chavos, no vas a entrar, vamos a entrar primero nosotros y ustedes entran después y hasta que estén los cuatro. Agripino llegó tarde, el rector llegó tarde a la cita, que era a las 10 de la mañana. Que venía corriendo. Sí, seguro venía corriendo, venía todo el acceso. Y pues entonces, cuando le dicen eso, se van a un lado, las autoridades se quedan hacia un lado y empiezan a entrar los chavos. Y luego, pues les dice como, es que pues no ha llegado el fiscal. Entonces se ve cómo agarra el celular el gobernador y le habla al fiscal así de, oye, soy Diego. Nos dicen que está una llamada, que estamos en el audio en vivo. A ver, momento. ¡Bueno! ¡Samarripa! Así, güey. ¡Samarripa! ¿Qué onda? ¿A qué hora? ¡Güey! ¡Vente, güey! Ya están aquí, que estamos aquí con los chavos. ¿Vas a venir o no, güey? Que sí va en serio. Y pues entonces, al final de cuentas entran, ¿no? Se ponen los únicos tres que llegaron y los estudiantes dicen, pues no llegaron los que pedíamos. Sale, bye. Nos vamos en orden y se van. Mm-hmm. Se salen del teatro los estudiantes con el puño levantado en silencio. Dejaron parados en el escenario al gobernador, al presidente. Al alcalde de Guanajuato. Y al rector. Y no sabían qué hacer, o sea. No sabían. No se la esperaban, güey. No tenían ni idea de qué hacer. Güey, lo más chingón después de eso fue cuando salió el... La caminata, ¿no? Salió el rector. ¿Cómo se llama? Agripino. Guerrero. Shame. Salió y tuvo que caminar del teatro a su camioneta en un estacionamiento. Y lo fueron siguiendo, güey, los estudiantes con el puño arriba, güey, en silencio. Así lo siguieron hasta el estacionamiento. El rector se veía encabronado, güey. Estaba y no, traía una cara de... Sí, se siente encabronadísimo porque ese güey está acostumbrado a hablar, güey. Pues hacer una... Es un orador. No, ese güey. Y hacer la autoridad. Y a partir de ahí... Y que nadie le dijera nada. Que nadie le dijera nada. Nadie lo contradice, güey. Nadie ni siquiera se le acerca, güey. No. Ahí están sus guarurillas ahí junto a él y nadie se le acerca. Y ese güey, yo estaba más encabronado de... de que no causó ninguna reacción él. Es una celebridad el señor este, güey. Pero a partir de ahí, güey, empezó a cambiar el tonito de los comunicados de la universidad. Y no, nosotros estamos con nuestra comunidad. De hecho, él no había firmado ningún comunicado anterior hasta el momento en el que que los dejan ya ahí abandonados. Uh-huh. Creo que en la noche... No, hasta el día siguiente es el primero que sale firmado por él, que dice: sí, chavos, a las 10 ahí nos vemos, el sábado. Ya les dije a mis compas, al gobernador y a no sé quién, ya les dije. Para que vamos, que firmado por él. Antes de eso, todos estaban firmados por la UG nada más, o sea. Ajá. No tenían la rúbrica. Sí, nada más el membrete. Y entonces, hay una segunda. Un segundo encuentro, digamos, en el que ya van ahora sí las cuatro autoridades. Bueno, el gobernador no fue, pero mandó al secretario de gobierno. No, de seguridad. De gobierno. No. ¿Fue el de gobierno? Sí, el gobierno. López Santillán. Yo creo que le dieron chance, ¿no? De no presentarse él, el gobernador, personalmente. Sí, sí, sí. O sea, como que han de haber dicho, a ver, chavo, ya fuiste no voy a la primera. Yo, pero va a ir mi. Ajá. El secretario de gobernación. Y ya, güey, o sea, presentaron los cuatro. Y lo único que pasó en ese segundo encuentro fue que los chavos leyeron el pliego petitorio, no dejaron hablar a las autoridades, ni opinar, ni contradecir, ni nada. Ni comprometerse, ni dieron un discurso dogmático. Pues, escucha nuestro pliego y ustedes se tienen que comprometer a firmarlo. La neta, el mensaje fue muy claro, los que mandamos somos nosotros. Uh-huh. Pero en el buen sentido, el que manda es los güeyes que te estamos pidiendo que tú cumplas con tu chamba, güey. Sí. O sea, no están pidiendo otra cosa. Sí, porque no eran peticiones así de... queremos que el auditorio ahora se llame el auditorio Che Guevara. No. Y nosotros nada más tenemos control de él. O sea, con todo respeto, ¿verdad? Pero en esencia es... Queremos que nos garanticen la seguridad en los campus. Uh-huh. Queremos que... En general, porque lo que ellos pedían, o sea, era para todos. O sea, era... Sí, en general. No, en los campus, pero decían en el trayecto, al campus, en la ciudad... En el estado, o sea, sí fue muy o sea, el mensaje era genérico, pues, para todo el estado. Uh-huh. Bueno, sí había unas cosas más particulares, sí, por ejemplo, transporte para los estudiantes, que los transporten de sus campus a... Al centro, por lo menos, a una lugares. Zona más segura. Y había también unas peticiones acerca de... en particular había un maestro... De su expulsión, ¿no? Un maestro acosador, que sí dicen que era el güey, era un cabrón. Que ya había tenido una denuncia y creo que lo suspendieron 2 meses. Así es. Y ya, ese fue el castigo. Exigieron que este güey fuera despedido, renunciara. Y la señora de UG Género. La de UG Género. Así que me imagino que su función debería ser representar a las mujeres o... Y a toda la comunidad de todos los géneros. Pues. Ajá. Y que me imagino que pues estaba en su escritorio... Pues, directora de área, sus 45 cobrando sus, y yo creo que chingo, más, ¿no? sí y ya y no estaba haciendo su chamba, entonces exigieron eso y se cumplió. Y pues, la verdad, en la ciudad yo escuché, si acaso, de 10 comentarios uno que era fuera, no, pues sí tienen razón, pero también hay chavos que son acosadores, pero los mayores de los comentarios fueron positivos, güey. O sea, la gente de Guanajuato, al menos del municipio, toda se volcó en apoyo a los chavos, güey. Los negocios, o sea, no hubo así de que no me dejan vender, al contrario. Güey, pues yo ofrezco café a los sí, chavos. Sí, todos los negocios siguieron solidarios. Yo les ofrezco los baños, yo comidas, a una pizzería de Peter's Pizza le regaló pizzas, güey. Güey, o sea, al fin de cuentas al menos la ciudad de Guanajuato, güey, vive de los estudiantes, güey. Si en enero, güey, la universidad se queda, si los estudiantes hubieran hecho una protesta más fuerte, no se inscriben. No se inscriben. La universidad no vive sin esas inscripciones, güey. La universidad no tiene recursos más que las inscripciones, güey. Sí, la verdad, sí tiene un presupuesto. Pero es un 40-50% de la presupuesto de la universidad desde esas inscripciones, güey. Pero sí fue, la verdad es que creo que sí, bueno, yo me sentía orgulloso. Sí, y bueno, todos nosotros aquí pues somos egresados de la Universidad de Guanajuato, bueno, tú de la arquitectura, nosotros de la prepa. Prepa y de la prepa y oficial. Licenciatura. Yo casi licenciatura. Casi. Y la neta sí, la neta estuvo muy chido, y aparte la forma de protestar fue... Fue ejemplar. Fue constructiva. Y fue ejemplar, güey. O sea, aparte, por ejemplo, veías y hacían los de artes visuales, hacían un performance. Ahí estaban. Los de la orquesta, los de música, tocar. Llegaban y tocaban. La gente de enfermería, güey, llevó sus dummies y estaban enseñándole a la gente qué pasaba. Primeros auxilios. Ajá. O sea, la protesta no fue ir a echarse ahí, a echar consignas, sino más bien fue, tenemos que demostrar que somos estudiantes y vamos a hacer aquí lo que sabemos, ¿no? Los de arquitectura estaban embelleciendo la ciudad, güey. Sí. Con su presencia, güey. Los de diseño estaban fumando moto. Ahí estaban. Estaban apoyando. Estaban ahí. Ellos llevaban la comida. Los de diseño los ocupaban para... Pues no sé, güey. Pero ahí estaban los de diseño. Y bueno, pues, digo, por otro lado, pues también, no hubo tampoco represión policiaca ni nada por el estilo. Espero que no, güey. Si no, si empieza a haber represiones, se los van a chingar. O sea, las autoridades les va a llover, cabrón. Sí, pero digo, la verdad es que sí estuvo chido en todos los sentidos. Fue muy constructivo. Los Así chavos es. Lograron lo que se habían... Y se notó, porque el día después de que lee el pliego petitorio el alcalde, mágicamente en esta colonia donde... Aquí cerca sucedió el crimen de la monita y que aparte de muchos estudiantes pusieron casetas de policía, pintaron luces, pintaron, barrieron, pero es el sábado, bacharon, asaltar una casa aquí en Barreno, güey. Sí, güey, pero no era estudiante. ¿O sí? No cuenta. No cuenta. No digo, pero pues, se pusieron las pilas en por lo menos que dijéramos así, pues sí lo leyó. Entonces arregló la callecita y todo. Sí, sí, sí, sí. Sí se pusieron las pilas. Obviamente las autoridades pues tienen también sus intereses, ¿no? Y el miércoles acaba de haber un levantón de policías en Villagrán, güey, pero sí, bueno, sí se nota el cambio eso es en los pueblillos, ya por aquí. O sea, no, pero por ejemplo, aquí esa semana de los paros de los estudiantes, al mismo tiempo estaban filmando una película de Hollywood. Sí. Infinite. De coches. Bueno, una película que seguramente en algún par de años saldrá y ya la verán ustedes. Entonces, yo creo que al presidente municipal, que era el que se veía como más urgido, güey, de que se arreglara el asunto, güey. Pues obviamente tenía un interés de que los chavos no fueran a arruinarle la filmación, era eso, ¿no? Porque las vacaciones, si va en protestas, la gente no viene a Guanajuato. Pues sí, también venía. Recordemos que tienen varios negocios. No, pero sí estaban organizando los chavos para ir a parar la filmación también, ¿eh? Sí, sí, pues es que yo creo que a Navarro le estaba... Ya le estaba empezando a sentir pasos en los ojos. Pues muy bien, chavos. O sea, muy bien por los chavos. Que hay gente que nos escucha en la universidad. Chavos de la universidad, no gente de la universidad, sino no. Estudiantes de la universidad. ¿Aquí no hay gente de la universidad que nos escuche? No. No. Y mucho menos que participen en programa. No, jamás hubo ni habrá. No, nunca hubo. Borramos ese recuerdo, lo borramos totalmente. Sí, ya, todo borrado, güey. Siempre fuimos tres. Siempre fuimos tres. Y un personaje imaginario. Sí, nuestro amigo imaginario. Cacahuate. ¿Se acuerdan? Sí, el cacahuate. Qué gracioso era, ¿no? A veces. El cacahuate era muy gracioso. Sí. Y ya. Bueno, pues un aplauso a la comunidad. Un aplauso. A la comunidad universitaria, a las abejas de Guanajuato. Pues ya, ¿no? Ya, vámonos, amigo. Ven, nada más te voy a recomendar, amigo. A ver. Porque es que tengo que buscar muchas opciones para la chica cállate de la semana. Por favor, por favor. La semana pasada fue nuestra amiga Soy 49, que por cierto publicó al día de ayer una... Otra foto, ¿no? Otra foto escuchando de ella Cállate Podcast. Y nos etiquetó. Muchas gracias a ella y a Jorge, que es el fotógrafo. Gracias. Gracias, Soy. Y entonces, pues, tengo que buscar opciones, amigo. No. Tú que eres más delicado, güey. Qué labor tan difícil, es complicado, güey. Encontrar a la chica cállate de la semana. Mira, ahora es la chica cállate de esta semana. Se llama Miranda Santizo. Miranda Santizo. Miranda Santizo. Ella es una Instagramer mexicana. Con Z. Así es eso. Es perfil fresita, así como es que te gustan, amigo. Más bien a ti, ¿no? Tú eres el que te gustan más fresitas. No, es que la otra vez que porque estaban fuertotas. Que porque están altotas. Que porque están buenonas. Es que a ti como que te gusta que te peguen, güey, yo creo. A mí me gusta que me peguen, claro. Ah, bueno. Ella es Miranda Santizo. Y pues ahí curiosidad en su Instagram. Tiene publicaciones chidas. Sí, ya vi que sí es de tu estilo, güey. Oh, completamente. Sí. Ok, bueno, ahí está Marisa Santizo. ¿Cómo? Miranda. Miranda Santizo. Santizo. Aquí tiene unas fotitos en la playa. Ella es una chica libre. Una chica que disfruta la naturaleza. Que disfruta el sol, la playa. Y tú, muchacha. Y... ven. Y tiene como que una chichi más caída que la otra. No es cierto, amiga. ¿Cómo Miranda? No es cierto, amiga Miranda. No le hagas caso a nuestro amigo Rafa. Ay, güey. Bueno, okay, está, ahí está Miranda Santizo. Es por su estrabismo de nuestro amigo Rafa. Nuestra así chica. De la chichis. Cállate de la semana. De la... Muy bien, amigo. No, está muy guapa y está linda y se ve que es me gusta su, sobre todo, como la libertad que expresa a través de sus fotos. Y eso me gusta. Entonces, bienvenida a este exclusivo club de las chicas. ¿Cómo se llama? De nada machista. Falocentristas. No, nada, para nada, absolutamente no. Y pues ya vámonos, ¿no? Vámonos, porque yo me tengo que ir a trabajar. Híjole, qué triste. Casi de aquí me voy a trabajar. Pues, controlador, gracias por acompañarnos. Sí, gracias. ¿Algo que quieras decir antes de que termine este año y esta década a tu público al que te debes? Cancelen sus tarjetas, porque el próximo año nos la va a dejar caer duro la 4T. Okay. Sí, ¿no? Que el SAT, ahora si tienes más, si tu límite de crédito de las tarjetas o tus deudas de tus tarjetas son mayores a tus ingresos, multa. ¿Ah, sí? Sí, güey. O sea, si gastas más de lo que tú declaras que ganas, multa. Entonces, ¿por qué te van a fiscalizar ya todos tus pagos con tarjeta de crédito y débito? Pero está, fíjate, es tu problema si te endeudas, ¿no? Eso ya lo querían hacer como desde el sexenio de Peña, ¿no? Algo así querían hacer. Pero sí, o sea, está, o sea... Pero ese era un gobierno neoliberal. No, sí, no, no. Ese es un gobierno... ¿No es socialista? No. No, no, no. No. Es un gobierno diferente. Es del pueblo. Es del pueblo. Así es. Para el pueblo y por el pueblo. Por el pueblo. Así es. Muy bien. Amigo Manolo, ¿algo que quieras decir antes de concluir esta década? Una década de Cállate Podcast. Ese es el último episodio de este año. De esta década, aunque el controlador nos corrija. Ajá. Quizá... Bueno, no sé, el próximo año sí vamos a regresar, ¿no? Sí, güey, es que... En enero sí vamos a regresar, ¿no? No, es que... Ya vamos a regresar en y enero, güey. Lo que habíamos dicho, güey, es que ya es hora de que... Pero ya somos mega famosos, ¿no? Ah, sí, se me había olvidado esa parte de la fama. Sí. Ya, entonces sí, regresamos en... En enero, no sé qué día. El primero, güey, luego. ¿Le sorprenderemos con la fecha? Sí. No suspendas tus pagos o tus depósitos, Lalo. Porque sí vamos a regresar. Sí. En enero. Sí. Pero sí nos vamos de vacaciones, sí, ¿no? Sí, nos vamos de vacaciones. Las vacaciones de siempre. Es una temporada de vacaciones de un mes, más o menos. Entonces, pues bueno. Les avisamos. Sí. Para que no estén esperando ahí escuchando. No. Sí, que estén ahí. Ay, ¿a qué hora regresará? Calla. Así es. No se desesperen, ¿no? Oye, saludos a mi primo Armando Cortés, que lo operaron de sus ojos. Ah, ahora tiene ojos verdes. Ay. Sí, se operó. También se hizo la jarocha. Ay. Aprovechó para hacerse la jarocha. Entonces, pues, por ya, fin. Ya, por fin. Bueno, saludos a él. Saludos allá al pueblo donde se llevan a los policías en 8 minutos. Así es. Saludos a... Saludos a los de las 4 letras. Y bueno, A, pues... B, C, D. Ajá. A, B, C, D. A, M, L, O. A, M, L, O. Y pues bueno, gracias a todos ustedes. Gracias por un año más de hacer realidad este proyecto tan bonito. Gracias a ustedes. ¿Es un proyecto? Sigue siendo un proyecto. Okay, sigue. Sigue en fase beta. Exactamente. Algún día lo haremos bien, de verdad. Ya se va a poner bueno. Ya mero. Pásenla bien, cuídense, no se excedan, por favor, o sea, disfruten, pero... Pues, ¿para qué? Disfruten en familia, güey, regresen, recuperen las costumbres navideñas. Sí. El niñito Jesús estaría muy, muy, decepcionado de ustedes si los viera así preocupado. Todos, así cayéndose de borrachos en Navidad. No, pues, no, eso no está bien. Pásensela bien, quieran a sus familias, a sus personas. Queridas. Personas favoritas. Quedan a sus amigos que son ahora derechairos. Sí, que... aunque se pongan en su plan derechairo. Aunque les pidan autocensura. Y borrar sus recuerdos. Ustedes quieranlos aún así. Casi borramos tu recuerdo. Sí, tú. Tú que nos escuchas. Tú que nos escuchas. No te hagas güey, ahí estás. Te hagas pendejo. Sí. Que no fuiste de mi cumpleaños. Y bueno, pues ojalá que la siguiente década nos depare a todos nosotros y a ustedes cosas maravillosas, hermosas. Así es. Y pues ya, es todo lo que quiero decirles. Gracias, gracias a todos ustedes. Nos escuchamos pronto. Gracias. Uh-huh. Adiós. Sí. Gracias. Nos vemos en enero. Sí. Bye. Adiós. Bye. Feliz Navidad. Long, long ago, it's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoe and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Wonderful time.